pasean conmigo por la Alameda de Chulos Ojos. ¿De quién son? ¿De quién será? Ellos me dan la vida cuando me miran contento. Ellos me dan la calma si me ven con sufrimiento. Qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién será? Yo me los voy a llevar. Ellos me dan la vida cuando me miran contento. Ellos me dan la calma si me ven con sufrimiento. Qué chulos ojos. ¿De quién son? ¿De quién serán?